Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique. Jueves, último de mes, significa que retomamos una de nuestras secciones, en este caso casi la única que ya tenemos, Cara Norte, que comienza en los próximos minutos. Ya saben que esta es nuestra sintonía de entrada a Cara Norte, la sección dedicada a, bueno, los deportes de aventura, últimamente también a los viajes, a una forma, una filosofía de vida, ¿no? Conociendo el mundo a través del deporte. Y en el día de hoy, pues le damos, como siempre, la bienvenida a nuestro compañero Juan Barea, que lo tenemos por aquí al otro lado del ordenador. Ya saben que últimamente, con el tema de la pandemia, técnicamente tenemos que realizar este programa a través de videoconferencia. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú, gracias por la enhorabuena y por la bienvenida. ¿Qué tal, Gwen? ¿Qué tal todo? Pues nada, bien, que hoy tenemos a dos personajes muy interesantes que creo que nos van a revelar grandes viajes y grandes intenciones con respecto a los viajes, ¿no? Volvemos al mundo del cicloturismo. Parece que te gusta, ¿no? Tirar de este tipo de viajero. Sí, me gusta mucho y de hecho suelo hacerlo frecuentemente cada vez que puedo y entonces pues... con esto de las redes, pues uno encuentra muchísimas inspiraciones, ¿no? Y una de ellas, pues, esta de Rubén y Merche, que es una pareja de Murcia que ha viajado muchísimo desde 2008, llevan viajando en bicicleta y conociendo mundo. Y hoy vamos a tener la ocasión de hablar con ellos y lo vamos a hacer ya de manera inmediata. Cuando pa'l norte me fui, siguiendo la carretera, cuando la pena no espera. Pues con esta música tan animada vamos a meternos de lleno en la jornada de hoy en nuestro personaje del día. Seguimos aquí en Cara Norte. Y Juan, lo primero, haznos la presentación, haznos los honores del protagonista que tenemos hoy aquí en Cara Norte. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. No he escuchado la música, ¿eh? Pues, ¿tú me escuchas, Jesús? Sí. Pues bueno, tenemos hoy a Rubén y Merce, que es una particular pareja de Murcia, con una especial forma de ver la vida. Alguien que sabe que tras los sacrificios de los ahorros se abren puertas hacia la libertad. Y es así, viajando, como se sienten libres y planificando los viajes como sueñan. Rubén y Merce descubrieron que viajar en bici concedía el ritmo perfecto para hacer del viaje un recuerdo que nunca olvidar. Y son unos bicimundos, por no llamarles trotamundos, con muchísima experiencia en su alforja y a los que agradecemos su predisposición con nuestra pequeña ventana en nuestro pequeño medio. Y espero que le saquemos bastante partido porque son dos personas que tienen muchísima experiencia en el mundo del cicloturismo. Así que, Jesús, pues con ellos nos quedamos, con Rubén y con Merche. Pues desde aquí los saludamos, que lo tenemos ya por videoconferencia, como saben. Rubén y Merce, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy contento de que podamos hablar con vosotros en el día de hoy. Para conocer, pues, lo que bien nos aventuraba Juan hace unos minutos. Todas las grandes historias tienen un comienzo y en un momento dado, ¿no? Con unas causas que te hacen dar ese primer paso. ¿Cómo fue vuestro comienzo? ¿Cómo se llegó a plantear ese viaje alrededor del mundo? Bueno, la verdad, nosotros empezamos a viajar de forma convencional hace años, ¿no? Nosotros, pues en nuestras vacaciones, teníamos nuestro mes de vacaciones, al año hacíamos uno o dos viajes de un mes y llegó un momento que queríamos algo más y veíamos a gente, conocimos a gente que tenía que viajaba durante muchos meses, durante años, que pedían excedencias en su trabajo y o estudiantes que decidían viajar después de acabar la universidad. Y entonces decidimos, pues nosotros queremos viajar así, queremos tener la libertad para no tener que volver al trabajo, viajar durante mucho tiempo. Y llegó un momento que dijimos, queremos viajar durante años. Y entonces, fue realmente por la crisis. Nosotros somos viajeros de crisis. En el 2008, cuando llegó la crisis del 2008, de crisis económica en España, pues nosotros tenemos la idea de viajar durante años. Y claro, yo me quedé, Merce se quedó sin trabajo, yo perdí bastante parte de mi sueldo y decíamos, ¿cómo podemos viajar de una manera barata? Pues claro, queremos estar 2 años viajando. Y la forma, y empecé a buscar en internet y digo, pues hay gente que viaja en bicicleta, con alforjas, y así fue cuando empezó la cosa. Y quizás ahí sería, ¿no, Rubén? Cuando conocisteis al gran inspirador, ¿no? Que yo creo que fue el que más o menos hizo dar el salto, un viaje de cuentos, Salva Rodríguez, ¿no? Exacto, exacto. Veo que te lo has estudiado. No, lo he leído por ahí en una entrevista, pero desde luego es que lo de Salva Rodríguez, la forma de viajar y la forma de sentir el viaje es impresionante, vamos. De hecho, estuve en una presentación que hizo en Granada de alguno de sus libros con la Orquesta Filarmónica de Granada y fue espectacular, vamos, me encantó. Y luego su forma de escribir. Es mi inspirador total, yo me compré varios libros de él. Sí. Y estaba leyendo los libros y estaba viajando y estaba deseando hacer lo que él hacía. No lo conozco, pero me encantaría conocerlo algún día. Sí, además todo un personaje muy majo. Total, que ahí encontraste la inspiración, ¿no? Sí, empecé a buscar en internet. Primero vi su web, que fue la que más me inspiró. Sí. Después empecé a comprar sus libros, empecé a leer y un poco embarqué a Merce en esto, porque ella va como un poco a rastras de mí, ¿no? Pero bueno, que ella lo disfruta también igual que yo. Y luego también tengo otro amigo que se fue a hacer el Camino de Santiago y se fue a un taller para que le enseñaran a cambiar una cámara, porque no tenía ni idea de arreglar un pinchazo, que... Además, ese amigo está al otro lado del ordenador. Y ustedes también tenéis poca experiencia, ¿no?, en la mecánica, ¿no? Sí, nosotros... aquí en Murcia hay una asociación que se llama Murcia en Bici, que te ayuda a todo lo que quieras. Bueno. Tú vas allí, llevas tus piezas, ellos no te van a pagar las piezas tampoco, ¿no? Sí. Y te ayudan a arreglar tu bicicleta... Y nosotros, a partir de ahí empezamos a pertenecemos a esa asociación, empezamos a ir todos los miércoles, que es cuando se hacen los talleres, y aprender un poco el tema de la bici. Pero somos muy malos para la bici. Al final somos un poco chapuzas y siendo un chapuzas al final arreglas todo, ¿sabes? Sí. No, luego también tiene la ventaja de que cuando viajas por países pobres te das cuenta que el ingenio, la creatividad y la falta de medios al final arregla muchos problemas, ¿eh? Exacto, no hay problema con eso. Comenzaste ya a viajar no en bicicleta, ¿no? ¿Qué fue lo que os hizo dar el paso a las bicicletas? Pues lo que te he comentado antes, simplemente fue por el tema económico en un principio. Sí, porque queríamos hacer un viaje largo y dijimos, no teníamos dinero para hacer un viaje tan largo, realmente. Y empezamos a buscar formas de viajar y encontramos sobre todo a Salva Rodríguez y a otra gente que viajaba en bicicleta y nos enganchamos. La verdad que ahora es mi forma de viajar, ¿eh? Mira que he viajado de todas las maneras, hemos viajado en coche, en autobús, en avión, y como la bicicleta ahora mismo no encuentro otra forma de viajar, sobre todo de conocer los países, a la gente, que es lo más importante de los viajes para nosotros, sobre todo el descubrir la gente, o lugares que nunca pasarías si no fueras en bici. Tú vas del punto A al punto B en un país y normalmente si viajas de otra manera... pues coges un autobús o un coche, lo que sea, y vas a los sitios turísticos. De esta manera de viajar, tú vas viajando y paras donde puedes. Si te pilla la lluvia, paras en un pueblo y la gente te acoge, conoces ese pueblo, conoces a la gente, conoces su forma de vivir, sus comidas, sus costumbres, y a mí me parece una forma extraordinaria de viajar. Sí. ¿El mayor tiempo que habéis estado fuera de casa, cuánto es? Mire, Merce, tú que hablas un poco. Un año. Y luego él volvió a casa y volvió a reengancharse viajando. Yo estuve casi 2 años viajando sin... Bueno, volvimos a casa, pero continué viajando sin trabajar, vamos. ¿Y estaba todo planificado desde el comienzo? ¿La ruta? Sí. ¿O ibais improvisando? Rubén sí lo tenía prácticamente todo planificado, pero como, no sé si sabrás, el destino te va cambiando... A ver, ahí vamos más o menos la ruta la teníamos un poco fijada, sobre todo en la parte de Asia, porque nosotros hicimos desde Dubái a Filipinas durante un año. Entonces, más o menos queríamos hacer la ruta de la seda. Pero, claro, por ejemplo, nosotros queríamos hacer, una vez que pasáramos los stan, que se llama, son Kirguistán, Tayikistán, todos esos países, los stan, queríamos ir a Mongolia y después a China. Y al final cambiamos y fuimos directamente a China, nos pasamos por Mongolia. No, vas cambiando la ruta. Conforme... Te vas dejando llevar y también te vas influenciando por la gente que vas encontrando en el camino. Te van recomendando sitios que tú jamás hubieses pensado y entonces vas cambiando ruta. Por ejemplo, no pensábamos ir a Japón, no pensábamos ir a Corea, no pensábamos ir... Bueno, a Filipinas sí, pero por ejemplo, Japón y Corea por el camino. Ya, porque supongo que de las muchas entrevistas que hemos hecho, la mayoría de los entrevistados, sobre todo si viajan en bici, nos recomendaban Mongolia. En cambio, vosotros lo desechasteis, ¿no? Supongo que debe ser una tesitura, ¿no? ¿Hacia dónde tiramos? Porque es, ya que estamos aquí, ¿no? Sí, pero es que son circunstancias. Por ejemplo, nosotros... Cuando estábamos en Kirguistán, allí era o echar para Mongolia o a China. Entonces... No, y también llegó un momento en el que ya llevábamos mucho tiempo de viaje y habíamos perdido mucho peso, las fuerzas estaban ya un poco bastante quemadas. Y entonces fue una decisión de como tomarte un pequeño paréntesis en el viaje y China lo hicimos sin bicicleta, por ejemplo. Sí, China la cruzamos en tren. Nosotros enviamos las bicicletas, las enviamos desde el oeste de China a 5.000 kilómetros a Pekín. Wow. Hicimos, sí, las montamos en un tren y dijimos, ahí van las bicis. Sí, entonces, que supongo que eso no entraba en vuestros planes preconcebidos. Para nada, hay que improvisar y dejarte llevar un poco, porque si ya normalmente en tu vida... estamos como ya muy cuadriculados lo que tenemos que hacer, pues en el viaje también vas así. Somos mucho de improvisar y es lo mejor. Y entonces lo que hicimos fue como unas pequeñas vacaciones. Un poco de aire fresco dentro del viaje. Dentro del viaje, sí. Entonces mandamos las bicicletas a Pekín, hicimos todo China en tren y recogimos las bicis en Pekín. Un mes más tarde. Que también correríais para recorrer China en un mes. Sí, wow. Pues hicimos, me acuerdo, un tren que cogimos y hicimos 35 horas en un tren. Que también es su experiencia, ¿eh? Porque son unas cabinas con 6 literas y ahí solo hay chinos. O sea, hay chinos y nosotros. Hay como, no sé los chinos que habría en ese tren, a lo mejor 500 chinos y 2 españoles, ¿no? Entonces, el vivir con los chinos en el tren, porque ellos comen en el tren, va... Es una experiencia también muy bonita. La barrera idiomática y todo eso. Sí, la barrera idiomática es total, porque tú puedes saber mucho inglés, mucho francés, mucho español, pero da igual. Entonces, tienes que manejarte con gestos, como... Onomatopéyico, esto no falla. El lenguaje onomatopéyico no falla. Sí. Y a veces ni eso, ¿eh? Porque hay gestos... es una cosa muy curiosa. Hay gestos que tú crees que todo el mundo sabe... Y por ejemplo, en China, tú tú dices los números, tú dices uno con la mano, ¿no? Uno, dos, tres con la mano, cinco, y el seis ponen las dos manos, ellos no. Ellos el seis lo hacen con una mano también. Y el siete, y el ocho, y el nueve, y el diez. Entonces, pues, te lo inventaría por ejemplo, un chino manco. Sí. Joder, qué bueno. Jesús. Buenas. Hola. ¿Por qué comenzasteis el viaje en Omán? ¿Por qué comenzamos el viaje qué? Desde Omán. Fue una recomendación de unos viajeros que conocimos en Tailandia, que ellos estaban viajando en bici y nosotros coincidimos allí con ellos y nos lo recomendaron. Fue en Tailandia, nosotros estábamos viajando anteriormente sin bicicleta. Entonces conocimos a una pareja que llevaba 3 años viajando en bici y nosotros les dijimos el plan que teníamos de salir desde España hacia Asia. Nos dijeron, mira, saltaros Europa, que no tiene el interés que tiene Asia, ¿no? Que siempre lo tienen más cerca. Y encima era en enero y no queríamos pasar frío y dijimos, mira, pues volamos a un país que en enero haga buen tiempo y volamos a un país que nadie conoce, muy desconocido, y os lo recomiendo, ¿eh? Porque es totalmente auténtico, como no tiene turismo, es un país muy auténtico. La gente, espectacular, súper hospitalaria, nos ayudaron. Fíjate, por decir, nosotros al principio, cuando empezamos el viaje, íbamos con miedo del tema, el tema presupuesto, ¿no? De cuánto dinero nos íbamos a gastar al mes, porque llevamos un presupuesto más o menos ajustado, ¿no? Entonces, cuando estuvimos en Omán, el primer mes fue en Omán, nos gastamos, porque entonces hacíamos cuentas, después ya pasamos de hacer cuentas, nos gastamos entre dos personas en un mes 350 euros. Wow. Comiendo lo que nos daba la gana, o sea, sin... Alojante. Pero claro, es que la gente te alojaba en su casa, te invitaba a comer, o sea, era espectacular. Espectacular. Joder, qué bueno. Nos encantó. Y además es que es muy auténtico porque viste, o sea, el tema globalización, que cada vez hay más globalización, todo el mundo tiene móvil, todo el mundo viste igual, todo el mundo hace lo mismo. Allí tú te ves a la gente vestida con su traje tradicional, viviendo de manera tradicional, no sé, es un país muy auténtico. Bueno. Lo que en principio también, como tú comentabas, la idea era viajar durante 2 años. Nos comentabais que, bueno, que luego hay que improvisar, ¿no? Y lo que está planeado inicialmente, por ejemplo, el tema de recorrer los países o el orden en el que lo queréis hacer, luego lo cambiáis. ¿Finalmente estuvisteis 2 años o eso se amplió? No, los dos estuvimos 1 año y después volvimos a casa por Navidad, como el almendro. Y la idea era volver a seguir de donde... Pues queríamos volver a ver la familia y seguir, ¿no? Pero Mercedes tenía que asuntos de tema de oposiciones y tal, y no podía seguir el segundo año. Entonces yo seguí yo solo, pero por otros países. ¿Y cómo es esa transición, Rubén, de... tener a alguien que te apoya continuamente, con la que reflexionar decisiones, de un momento estás solo, además que es tu pareja, tu chica, ¿cómo se sobrelleva eso? Pues al principio cuesta. El viajar solo cuesta, pero después te das cuenta que la gente te ayuda mucho. No tienes problema ninguno. Son los primeros días, la primera semana que acampas solo, porque claro, nosotros vamos acampando, no sé si sabéis que sí. Con la bicicleta, pues vamos en plan bastante austero. Y después no hay problema, te vas adaptando. Y sobre todo ahora, ¿no? Que parece que hay... con esto de la pandemia, que parecía que al principio íbamos a ser mejores personas y al final yo creo que esto, al revés, lo que está sacando es lo peor de cada uno, porque nos queda muy poquito de granito de arena en el reloj mundial. ¿Qué otras cosas deberíamos de aprender de otros países? Sobre todo la hospitalidad. Eso es lo que más tenemos que aprender de otros países. Porque te das cuenta cuando sales fuera de que todo el mundo te intenta ayudar, sobre todo si te ve débil. A lo mejor ellos nos ven débiles, ¿no? Porque tú cuando vas viajando en bicicleta, la gente te ve como una persona que en realidad no es así, ¿no? Pero como débil, que va en bici, que no... Y la gente te ayuda al máximo, ¿eh? No, incluso... y sobre todo pensar que no todo el mundo es malo, porque exacto. Nosotros, por ejemplo, aquí el concepto que tenemos de los países que nosotros hemos visitado, los países árabes, aquí se tiene un contexto de que todos son terroristas, por ejemplo, y sin embargo ellos cuando llegamos a su país, lo primero que hacen es acogerte y no piensan en nada. No tienen prejuicio. Nada, ningún prejuicio. Sí. Sobre todo los países musulmanes, por su religión también. Aunque también por su manera de ser, porque Irán, aunque no es tan religioso como la gente cree, o sea, el gobierno es religioso y tal, pero hay mucha gente que no es creyente, muchísima, hay muchos universitarios, mucha gente joven que no cree en el Islam, pero tiene esa hospitalidad ya intrínseca, ¿eh? Sí. Y te ayudan en todo, incluso, por ejemplo, en Irán, que para nosotros ha sido el país más hospitalario en el que hemos estado, había veces que intentamos no estar, o sea, nos invitaban tanto, nos querían tanto, esconderte para que no te... intentabas a veces esconderte para estar solo, porque, sí. Pues, era tanta hospitalidad ya que decía, mira, no, quiero acampar solo por ahí en la montaña y estar solo, pero qué bueno. Si os parece, Rubén y Merche, he tomado nota aquí de algunos de los países en los que habéis estado y podéis decir un par de adjetivos o uno solo y os vais alternando, ¿vale? A ver cómo queda esto. Por ejemplo, Rubén, México. ¿México? Sí. México, ostras, que muy difícil, México. México, diversión, porque me lo pasé muy bien en México. Era el primer viaje que hacíamos juntos y nos lo pasamos muy bien. Sí. ¿Panamá? Quiero tú. Maravilloso. Playas. Ya. Sí. Playas por todos lados, ¿no? Y además, aunque te vayas de una punta a la otra, está cerquita. De todo océano. ¿Costa Rica? Pura vida. ¿Laos? Naturaleza. Costa Rica, naturaleza. Ah, sí. Uf. ¿Laos, Merche? No, en Laos no estuvo allá. Eso te lo digo yo. ¿Sí? Laos, auténtico. Estuve yo solo en Laos. ¿Polonia? Polonia, la cerveza. ¿Cuba? Oh, Cuba. Cuba para nosotros significa algo, porque mi hermano vive allí y entonces hemos tenido la oportunidad de ir varias veces. Entonces... Hemos estado 8 veces en Cuba. O sea, Cuba es nuestra segunda patria, vamos, casi. Qué bueno. ¿Nicaragua? Sandinista. No, ni ¿Birmania? Birmania, no sé, es que no sé. Birmania, auténtica también, sí. Es que es muy auténtica. Birmania sí. Es, sí. Yo soy de Asia, del sudeste asiático, se lo recomiendo a todo el mundo. Qué bueno. Un país auténtico. Sí, ¿y algo así tan turístico como Tailandia? También es muy bonito, ¿no? Yo, Tailandia, la recomendaría al que quiere por primera vez ir a Asia. Porque miedo, es fácil para perder el miedo a Asia. Yeah. ¿Indonesia? También auténtico. Volcanes, playas. Inocencia. Un país que... es uno de mis países favoritos. Wow, qué bueno. Y... vamos a África, Marruecos. Nos cuesta tan cerca. Nos sorprendió, sí. Nos sorprendió porque no pensábamos nunca ir a Marruecos. Bueno, nunca. A ver, no había pasado. Que fuimos a Marruecos casi de la primera vez que fuimos fue de casualidad. Sí. No, sorprendente, vamos. ¿Sudáfrica? Sudáfrica no recuerdo, vaya, si no tengo buen recuerdo, porque fue un. Naturaleza. Ocupado. Estuvimos en Parque Kruger y poco más. O sea, claro. Naturaleza. Fue en... Mozambique. Lo que nos llamó. Y vamos ahora a... Juan, no te han escuchado. Juan, perdona, no te han escuchado. Ah, Mozambique, perdón. Mozambique, a nosotros nos encantó. Nos encantó. Es un país muy... Y la gente muy amable. La gente súper amable y muy, muy desconocido. Y tiene de todo. Playas, naturaleza. Muy bien. Además hablan portugués, que es muy importante. Ah, sí. Ahora donde lo están pasando tan mal. ¿India qué tal? Uf. India es difícil. India al principio te da... Choca, ¿no? Sí, pero luego te atrae y te engancha. A mí hay una cosa que dice, India o la amas o la odias, ¿no? Sí. Pero yo India la he amado y la he odiado en el mismo día. O sea, sí. En el mismo día digo, joder, ¿qué hago yo aquí en este país? Hay mucha suciedad, mucha gente agobiándote y tal, y después... Estás en Delhi y ves un camello pasando por la ciudad. Pero este qué país, esto es una locura, esto es increíble. Sí, luego... O los colores, los colores, la gente, los dolores. La zona de Asia Central, todos los que acaban en Tan, como dijiste antes, también se ve que os gustó, ¿no? Sí, mucho, mucho. Para la gente también es muy hospitalaria. Para mí, a mí en la zona del mundo, si me preguntas... ¿Qué parte viajar, del mundo, ¿no?, en la que visitarías, viajarías o que fuera menos globalizada o más auténtica? O para mí serían los stands. Sí, qué bueno. Y ya por aquí, bueno, con este mucho cuidado que conozco a alguien de allí. ¿Brasil? Brasil. También fue diversión, porque... Brasil es inabarcable, vamos, porque fíjate que nosotros estuvimos en casi toda... Hicimos 5 vuelos internos en Brasil y creo que tiene que estar 10 años para conocer Brasil. Es muy grande. Es impresionante. Es como toda Europa. Sí. Sí. Francia. Perfecta. Sí. Perfecta para ir en bici. Sí. ¿Alemania? Bueno. Alemania también. La salchicha, ¿eh? A mí, a ver, te digo, a ver, a mí Europa... occidental me aburre un poco. Ya. Bueno, de hecho, el último libro de Salva Rodríguez, el de Europa, se notaba la decepción con la que acababa el viaje. Sí, exacto. A ver, a mí Europa es preciosa. Sí. Pero para viajar, por ejemplo, en bicicleta... Pero no te sorprende tanto. No te sorprende. Claro. Y la gente, claro, te tiene miedo. Sí. No interactúas con la gente. A mí me... Para nosotros viajar es interactuar con la gente. Claro. Tú conoces la gastronomía por la gente, la cultura por la gente, por lo menos en los viajes que hemos hecho nosotros. Entonces, en países europeos eso es más difícil. Sí, son muy fríos. Y Estados Unidos, que es algo que es un país de contrastes, ¿no? Porque también o lo amas o lo odias quizás. Pero tiene tanta riqueza, ¿no?, de parques naturales también. A nosotros los parques naturales nos encantaron, sobre todo el oeste de Estados Unidos. Sí. Pero y también nosotros fuimos también en el coche, nosotros era la primera vez que salíamos y utilizábamos... Sí, alquilamos coche. Un coche y íbamos a nuestro rollo, vamos. Y nada, y sí, nos encantó, nos encantó Estados Unidos. Después también conocimos gente muy maja, ¿eh? También, tuvimos mucha gente. Pues me quedo con eso sobre todo, ¿no? De la zona que recomendarías por pureza y por auténtico, la de los TAN, porque es algo que tengo anotado desde hace mucho tiempo y creo que merece la pena un viaje de 3-4 meses por aquella zona para conocerlo. Sí, te lo recomiendo totalmente, ¿eh? Y además, el Pamir también. La Pamir Highway. Ah, el Pamir, la cordillera del Pamir. Joder. La Pamir Highway es una carretera que hicieron los rusos en aquella zona. Y es espectacular. Porque... ¿Esa la recorriste ahí en bicicleta? Sí. Es dura, pero es muy bonita. Bueno, pero ahí la puedes... Dime. ¿Qué época del año estuviste? Porque también hablan mucho de mosquitos, ¿no? ¿En Asia Central? Sí. Sí, estuvimos en verano. Ah, y bien la temperatura. No, mosquitos no. Nada más que allí vas a muchas veces, bueno, casi la mayoría del recorrido del Pamir es a 4.000 metros, o sea, mosquitos pocos. Allí mosquitos de alto vuelo, de alto vuelo. El paso que hicimos en bicicleta, el paso más alto que hemos hecho en bicicleta, a 4.600 metros. Y eso sí. Formaba parte del viaje que llevabais de un año, ¿no? Sí, el de Asia. Ya. Oye, ¿qué tal el tema de los visados? Uf. Lo peor. Lo peor del viaje, sí. Ahora de todas formas ha mejorado bastante Asia Central, que es lo peor en cuanto a visado. Sé que, por ejemplo, Tayikistán, nosotros tuvimos que hacer mucho y ahora parece ser que se puede hacer por internet. Y después el peor país es Turkmenistán, no sé si conoces ese país, si sabes algo de él. No. Es un país tipo como Corea del Norte. Bueno, después país. De Corea del Norte es el país más cerrado del mundo. Tiene una dictadura muy... Y los visados los dan con cuentagotas. A quien quieren, es una lotería. Es una lotería. Nosotros, cuando fuimos al consulado, nosotros el visado de Turkmenistán lo hicimos en Teherán, en Irán. Y si íbamos 10 personas a hacernos el visado, a 7 se lo denegaban. Pero no sé si has visto algún vídeo nuestro de allí. Bueno, solo hay un vídeo de Turkmenistán que sale así como un volcán. No es un volcán, es un... Sí, es una foto que me ha llamado muchísimo la atención de la entrevista que leía antes. Y era eso, ¿no? Era como una especie de volcán donde acampaste y justo en la boca, ¿no? Sí. Eso es una prospección de gas que hicieron los rusos cuando estaban los rusos allí. Y hicieron una prospección de gas y reventó. Había una cueva debajo y entonces empezó a salir gas. Entonces, para apagar, le metieron fuego, creyendo que en 3 días iba ese fuego iba. Al final se iba a acabar, iba a desaparecer. Y está desde el año 72, me parece que es. Sí. Ardiendo. Wow. La verdad que el sitio donde teníais acampada la tienda para llevar un buen churrasquito era ideal, ¿eh? Y además es que estábamos nosotros dos y otro amigo nuestro, otro chico madrileño que iba con nosotros, que encontramos en Omán, que viajaba con nosotros, estábamos los tres así, allí solo acampados, o sea que era... No, es espectacular las fotos, la recomiendo a todos nuestros oyentes que se metan en vuestra web para buscarla y la verdad que... Llama mucho la atención. De hecho, si buscas en Google Darbaza Crater, que es como se llama, Darbaza, ¿sí? Crater, lo buscas en Google y te aparece. Y ya verás que está en medio del desierto, en medio de ninguna parte. Uy, ¿y hasta allí llegasteis en bicicleta? No. Hasta allí llegamos desde la capital, porque Turkmenistán solo te da 5 días de visado, de tránsito. Para hacer 700 kilómetros. Entonces, cogías un transporte o era Valverde, como dices tú. Valverde en la Lieja. Tomamos un tren hasta llegamos ahí como a las 2 de la madrugada, al tren, en medio del desierto, dejamos ahí las bicis de noche, fuimos con las bicis hasta el tren. Y a la mañana siguiente, era muy, muy aventura, ¿eh? Te digo, muy aventura. Muy aventura. Sí, arrastrando la pista. Arrastrándola, había como 6 kilómetros desde la carretera al cráter y era arena pura. Y tardamos desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Sí, 4 o 5. O las 5 de la mañana arrastrando las bicicletas para hacer 6 kilómetros. ¡Buah! Fue brutal. Y estábamos diciendo, ¿qué coño? Muchas veces. Pero la pena. Dices, cuando viajas en bici, yo lo digo muchas veces, ¿qué coño hago aquí? ¿Hago allá? Sí, no. ya. Después cuando llegas a un sitio así, dices, pues, merece la pena. Sí. Y ahora que estáis ahí en Murcia, ¿cuáles son los planes que tenéis a corto o medio plazo? corto ¿Esperar plazo. A que pase el chaparrón o...? A corto, muy corto plazo, si Alá quiere, Dios o quien sea. vamos a ir a Tanzania. Tenemos el día 30 de mayo... O sea, dentro de un mes tenemos un vuelo a Tanzania. Uh-huh. Porque no sé si sabéis que estamos haciendo África de norte a sur. Sí, sí, sí. Entonces, en el último viaje nos quedamos en... Ruanda. Ruanda. En Ruanda. Uh-huh. y queremos hacer de Tanzania una parte de Tanzania y después en octubre otra parte de Tanzania a Zambia y así. Porque ahora la intención es hacer pequeños viajes por países, a lo mejor de un mes, dos meses y volver, ¿no? Sí. Exacto. Eso es lo que estamos haciendo. Empezamos en el Cairo en el 2019, a final de 2018. Hicimos el Cairo, hicimos Sudán, Etiopía. Después Etiopía, hicimos Uganda, parte de Kenia, Uganda, Ruanda y ahora queremos hacer Tanzania y para octubre Zambia. ¿Creéis que se vaya a encontrar con esto de la pandemia un ambiente diferente? ¿O en esos países africanos tan acostumbrados a pandemias y a enfermedades no ha sido tan impactante la llegada del COVID como puede ser aquí en Europa? Yo sí creo que no lo vamos a encontrar. Lo que pasa es que allí no tienen la sanidad que nosotros tenemos. Entonces, no sabrán exactamente... No lo sé. No sé si sabe la historia de Tanzania con el COVID. No. No, no. El presidente de Tanzania... Uf. Negó el COVID en mayo. En mayo dijo que no había COVID, que el COVID no existía. Negacionista, bueno, era negacionista total. Y a partir de mayo del 2020 dejó de dar datos sobre los muertos o sobre. Y incluso dijo que las vacunas eran un invento de Occidente, de los blancos y nada. Entonces, pues estaba la cosa bastante chunga con el tema de ir a Tanzania. Porque muchos países incluso lo prohibieron, como Estados Unidos. El caso es que hace dos meses murió el... Bueno, me río porque no me quiero imaginar. El tanzano. El presidente de Tanzania hace como un mes y medio o dos murió. Dicen que de un ataque al corazón, pero eso... Pero realmente sí. Muerto de COVID. Sí, sí. Fíjate, fíjate la paradoja. Entonces, ahora hay una vicepresidenta. Su vicepresidenta es la presidenta y no sé cómo estará la cosa. Pero allí... Vamos, por lo que he estado leyendo un poco en los foros y tal, la gente ni mascarilla, ni COVID, ni nada. Claro, yo no lo decía también. No sé cómo nos recibirán a lo mejor. Lo decía también por el hecho ese de que son países que están a lo mejor muy acostumbrados a tener epidemias estacionales, ¿no? De esas enfermedades y quizás no es como nosotros, ¿no? Que no estamos tan acostumbrados. Y claro, quizás se lo planteen de. No que se lo planteen de otra manera, sino que lo viven de otra manera, ¿no? Ellos más o menos. La muerte por enfermedades allí, de este estilo, están a la orden del día, no es como aquí. Fíjate que en Uganda, cuando estuvimos viajando nosotros por Uganda, parabas en los pueblos y allí había tiendas de cajas de muertos. Ah, sí. Uh-huh. En cualquier pueblo tú pasabas y había... Oh. Y había muchas cajas de niños. Sí. Vaya, hombre. Ten en cuenta que en África, si no recuerdo mal, hay 250.000 muertos todos los años de malaria. O sea que para ellos sí, el COVID... Por eso. estamos ya muy justitos de tiempo. Nos vamos a ir despidiendo, sí, pero no, antes quisiera, si me deja Juan, quisiera hacerle un par de preguntas, si es posible, relacionadas, pues primero sobre todo con el movimiento cicloturista, del cicloturismo con alforjas, ¿no? He leído por ahí algo vuestro que decíais que, bueno, que tras un viaje en moto que realizaste, no recuerdo ahora a dónde era, fuisteis conscientes de que había mucha gente, ¿no?, viajando en bicicleta. Estos años que habéis estado alrededor del mundo, ¿es tan amplio este movimiento del cicloturismo con alforja como creemos? Yo creo que más grande de lo que mucha gente se imagina. Sí, porque por ejemplo en Asia Central, ahí encontramos muchísima gente. Y esto fue en el 2016... Y yo creo que ahora hay más gente incluso viajando en bicicleta. Nosotros alojamos gente en casa de la que pasa viajando por aquí, que viene de Inglaterra o de Francia y va para Marruecos y para África, y cada vez tenemos más gente en casa. Sí, precisamente hoy me han pedido alojarse aquí en casa. No sé si conocéis One Shower. One Shower, ¿no? Sí. Qué bueno. Tuvimos a una pareja, el francés y la colombiana, la semana pasada, por ejemplo. Qué bueno. Cada vez hay más gente, ¿eh? Y para aquellas personas que, bueno, que nos estén escuchando y que digan, pues yo algún día quiero hacer un viaje de probar en otro país, ¿no?, practicar el cicloturismo, ¿qué país recomendaríais para iniciarse? El suyo. Sí, verdad. Exacto, nosotros empezamos en el nuestro. Almería. Nosotros el primer viaje que hicimos fue, tomamos un autobús hasta Almería y vinimos de Almería a Murcia en la bici. Yo creo que hay que probar a ver si te gusta en la cercanía de hacer un viaje de 3 días o de una semana o de 10 días en tu país. Claro, después pero ya. Pero pasar de tu país al extranjero es para muchos un paso bastante grande, ¿no? ¿Cuál sería el país ideal para salir fuera de España a practicar cicloturismo? Está preguntándolo Rubén, por él. Irán, Irán para el primer viaje, yo no lo recomiendo. Bueno, Merce dice Irán. Omán, ¿no? Quizás, a lo mejor Omán. Omán, por fácil, sorprendente, sí. Por... A ver, no yo sé. para fácil Europa, ¿no? Francia o Alemania. Pero para, o sea, un país muy... O sea, para romper lo que es la globalización o ¿no? el estar en Europa, en Marruecos, que lo tenemos ahí al lado, por ejemplo. ¿Y de los países que habéis visitado, hay alguno que esté especialmente concienciado con el tema de la movilidad en bicicleta? Bueno, sin contar los típicos, ¿no? Holanda, Bélgica y todo eso. No. No. bueno, espera. Una excepción. Corea del Sur. Ah, sí, sí. Sí. Corea del Sur tiene varias ciclovías. Y hay una que cruza el país, son 600, no, bueno, desde Seúl a Busan, que es otra ciudad grande, cruza el país entero, es una ciclovía que tiene 633 kilómetros. Y nosotros la hicimos y la verdad que está muy bien. Muy bien preparada. Muy bien preparada en todo. Sí. Pues bueno, pues ya estamos muy fuera de nuestro tiempo y nos vamos a tener que despedir con mucha pena, ¿no? De Rubén y de Merce. Que bueno, Juan, despídete. Pues nada, que muchísimas gracias, que ha sido un placer que paséis a formar parte de nuestro catálogo de personas entrevistadas y la verdad que con esta charlita aprendemos nosotros que el mundo no es un lugar tan hostil y que es un sitio donde predominan mayormente las buenas personas, aunque todo lo que salga en los telediarios sean cosas malas. Exacto, agradecer exacto. Que nos hayáis dado esas pinceladas de este otro mundo tan optimista, ¿no? Nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Nos hubiera encantado incluso hablar muchísimo más, ¿eh? Seguro, seguro, a nosotros también. Muchísimas gracias, ¿eh? Merce, Rubén, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Al que vuela sin alas, no lo puedes vencer. Y se fue. Bueno, Juan, pues poco más podemos añadir por hoy. Estamos fuera de tiempo, así que sin nada más que añadir, te agradecemos como siempre que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas acompañado una vez más con Cara Norte. Te emplazamos para el próximo mes, ¿vale? Venga, pues nada, Jesús, muchísimas gracias y espero que haya gustado la entrevista. Un abrazo, hasta la próxima. Y nosotros volvemos mañana, ya saben, en torno a la 1 de la tarde. Los viernes tenemos programación del mediodía. Estaremos aquí en la 97.6 de la frecuencia modulada. Sintonía de Radio Brique. Se quedan ahora con los servicios informativos. Muchas gracias por su atención. Que pase una feliz tarde. Me arrepiento, astronautas siderales, de ambientes singulares, abanico de lunares, al son de mis cantares, salpicando mis heridas. Y enfrente de la orilla, tu recuerdo encantado, sin ser mi pesadilla. She's like a lion.